El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y cómo nos gusta viajar en el autobús de la Ribera. Viajamos desde la capital de la Ribera, desde Tudela. Vamos hacia los pueblos. En ocasiones vamos a unos y en otras vamos a otros. Y es que yo también a veces descubro el mundo. Pero lo que quería ir a parar es que hoy viajamos hasta Cortes. Vamos a ver si la invitada en este caso quiere subir. Vamos a comprobarlo. Llegamos a la parada del autobús y le invitamos a montar a Silvia Navarro Melendo. Silvia, ¿te apetece montar en el autobús? Sí, me apetece mucho. Muy bien. Bueno, pues arrancamos el autobús. Vamos a viajar por Cortes. Vamos a ver lo que nos quiere enseñar Silvia Navarro. Es concejal del Ayuntamiento de Cortes, 27 años, soltera, trabaja como administrativa en Ultracongelados Cortes y le apeteció unirse al proyecto del Ayuntamiento de Cortes. Bueno, ¿cómo son tus sensaciones como concejal del Ayuntamiento, Silvia? Pues bien, muy buenas, son unas experiencias muy bonitas que nunca había vivido, pero que recomiendo a todo el mundo que las viva. Son cosas que uno tiene que estar detrás, ¿no? Cuando nos quejamos de, oye, esto en mi pueblo no se hace bien, hay que estar ahí, ¿no? De vez en cuando. Así es, sí, porque desde fuera se ve todo muy bonito, pero una vez que estás dentro ves lo complicado que es hacer muchas cosas y tratar temas que no te gustan. Pues dentro del autobús de la Ribera queremos que nos expliques qué actividades nos vamos a encontrar en el mes de mayo o, por ejemplo, qué actividades recientes se han pasado en el mes de abril. A ver, pues el mes de abril ha sido, la verdad, un mes muy movido con varias actividades. Pues han estado actividades tanto para niños como para mayores. Se celebró el día del libro, también hubo el día del donante, que hubo varios actos y todos muy, la verdad es que con mucha aceptación. Y para finalizar el mes tenemos mañana viernes en el patio de armas del castillo un concierto que nos ofrece la banda de música de Cortes. Y el viernes tenemos también en el parque de la huerta un festival de danzas chiqui que colaboran los más pequeños del pueblo bailando. Son las actividades que nos hemos encontrado durante el mes de abril y para mayo. ¿Y para mayo? ¿Cómo viene mayo en Cortes? ¿Qué presenta? Además del deporte, que tenemos al Club Deportivo Cortes ahí dando mucha guerra, ¿verdad? Pues veremos a ver si finalmente consigue o no el playoff. Pero no nos vamos a meter en faena deportiva, sino que nos metemos en materia de actos culturales, festivos. ¿Qué podemos hablar de Cortes en este mes de mayo? A ver, Silvia. Pues, la verdad es que el mes de mayo es un poco más tranquilo, porque como ya luego vienen fiestas y eso, te lo dejamos un poco de relax. Pero empezaremos el día 3 de mayo con la celebración del Día del Cristo, que hay varios actos. Tenemos como una aurora, luego hacemos cosas para los chicos que son unas bombas japonesas, luego un café concierto para los mayores y para finalizar pues una misa y procesión en honor al Cristo de Cortes. ¿Y esto es el día? El día 3 de mayo. El día 3 de mayo, o sea, a la vuelta de la esquina. Sí, eso es ya. Más cositas que nos encontramos en Cortes en mayo. Luego también en mayo tenemos una charla que la imparte la Fundación Dédalo, que va dirigida a los padres de los alumnos del Colegio de Cortes, que tratará sobre los riesgos que pueden encontrar nuestros hijos en Internet. Y la verdad es que son muy interesantes porque nos parece que no hay ningún riesgo, pero la verdad es que hay. Hasta que te los encuentras. Hasta que te los encuentras, eso es. Bueno, pues estas charlas suponemos que tendrán que ver. Fundación Dédalo realizó hace muy poquito ese décimo aniversario de su creación y hablaba de estos temas, de la importancia que tiene el saber dónde estás metiendo los datos y de qué forma tus hijos están jugando. Hablaban, fíjate lo que te digo, que ha habido verdaderos sustos porque ahora se han puesto muy de moda los juegos online de las tablets. Tablets. Y claro, pues si quieres descargarte una nueva aplicación o cosas de ese estilo, exponían desde Fundación Dédalo cuando nos visitaban que si has activado el pago, pues imagínate que el chaval se empieza a pasar niveles ya no tienes nada y que te hacer. Lleva hasta la final. O sea, que hay que vigilarlo y controlarlo. Entonces, sí. Nos parece, ¿puedes recordar la fecha en la que se producirá? Sí, es lunes 16 de mayo, se celebra, se celebra en el colegio y el horario es de 3 a 4:30 de la tarde. Muy bien. pues hasta ese lunes 16 de mayo, que lo iremos recordando para que todos los amigos de Cortes y cercanos que se quieran acercar a escucharlo, lo van a poder hacer. Eso es. Seguimos con el viaje. Y también es una cosa que siempre la hemos hecho y nos gusta seguir haciéndola. La hacemos a través de los servicios sociales. Hacemos un programa de prevención de peña sobre el consumo de drogas, alcohol. Va sobre todo, o sea, empezamos a hacerla a partir de niños de 13 años, porque donde empiezan los problemas mayormente es en las peñas. Uh-huh. Y a ver, es sexualidad, violencia de género, consumo de drogas, redes sociales, pues bueno, los problemas que nos podemos encontrar del día a día que hasta que no lo tenemos encima no nos damos cuenta. No tiene que ser fácil, pero supongo que hay que intentarlo, ¿no, Silvia? Pues la verdad es que cuesta. Yo he hablado con las de servicios sociales y la verdad es que cuesta muchísimo porque los chicos no te dejan entrar en las peñas. Uh-huh. Porque ellos están en su mundo y todo está bien, pero bueno, siempre consigues a alguno de que esa peña te deje entrar y al final los vas convenciendo y bueno, al final... ¿Te escuchan? Sí. Te escuchan. Al final escuchan y hay gente que si ha tenido un problema, pues le han ayudado. Algo que es muy común en toda la Ribera, en algunas localidades se llaman piperos, en otras cuartos, en otras peñas, pero al final es lo mismo, es ¿no? Es lo mismo, sí. Ese punto de reunión que tienen los jóvenes y que al final pues se encuentra... Y hay peñas de todo tipo. Tenemos peñas que son muy limpias, porque hay... Sí, pero... Y otras que hay que entrar con botas de regar, sí, si me permiten es. La expresión. Sí, a ver, las de niños de 13, 14 años, pues te puedes imaginar lo que cómo están. Pero bueno, en poco este... a poco se van cada vez mejor. Madurando. Esperemos que al final a mejor. ¿Cuándo es esta charla, por favor? Son ellas mismas las de los servicios sociales, van quedando con ellos y les van diciendo el día que les cae bien y ellos concretan el día, no es tampoco un día exacto. Muy bien, pues tenemos esta otra actividad que será en mayo, en Cortes, y seguimos con más actividades. Sí, pero ya en el mes de mayo de momento no tenemos nada, ya pasaríamos al mes de junio, que el día 4 celebramos la tercera maratón de spinning en la Villa de Cortes, donde habrá 6 monitores... Y hay varias opciones que animo a todos los que les guste hacer spinning que vengan y se apunten, porque la verdad es que se forma un buen ambiente. Bueno, y dentro, supongo yo que estará Unai Rupérez por ahí metido. Sí, sí, no podía faltar Unai. Es un vecino del pueblo y además al que lo apreciamos un montón, no podía faltar. Unai Rupérez, que será uno de los monitores que esté dentro de esas jornadas de spinning, unas jornadas en las que el spinning, montarte la bicicleta, algo que se ha puesto muy común, ¿no? Muy de moda, sí. Muy de moda la Ribera, que al final es una concentración. Entendemos que esto es un evento que se hace para congregar, fiesta, deporte, todo unido. Sí, todo unido, la verdad es que sí. Y yo el año pasado estuve y un ambiente buenísimo, gente de todos los pueblos de la Ribera. Muy bien. Y muy bien, el que quiere hacer una hora puede hacer una hora y el que quiere las cuatro, pues las cuatro, cada uno a su gusto. A su aire. ¿Y cuándo es la fecha? El día 4, sábado, 4 de junio. 4 de junio, todavía queda, hablando de mayo, de esas fiestas que hablabas, 30 de mayo había alguna cosita, el 3 de mayo es cuando has dicho... El día 3 de mayo es el Día del Cristo. El Día del Cristo. ¡Que no se nos pase! En este autobús de la Ribera, hoy con Silvia Navarro Melendo. El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Cuando montamos al autobús y con estas vistas, bueno, de fondo estoy viendo ya el castillo de Cortes, pero bueno, pero qué bien está, ¿no? Precioso, Silvia. Precioso. Y todo gracias a voluntarios del pueblo, sin ningún interés, lo han hecho para que el castillo esté bien. Que el año pasado, Silvia, a mí me causaste de las mejores impresiones el día del cohete de fiestas de Cortes. Fue un momento en el que se te vio auténtica 100% y además coincidía que la alcaldesa no podía estar en el día del cohete porque fue a recoger un premio. Un premio, sí, que un premio de honor que les dieron al castillo de Cortes. ¿Algo que podamos decir de ese momento? ¿Que te apetece recordarlo? Inolvidable. Una sensación que yo creo que a todo el mundo le gustaría vivir. Además, unas palabras llenas de emoción, ¿verdad? Tanto de, sí, oye, de, si eres de Cortes y eres de Navarra, ¿qué más se puede pedir? Eso es. Muy bonito, un acto muy emotivo que ya lo has vivido. Ya lo he vivido, sí. O sea que... Es un privilegio, para mí fue todo un privilegio poder lanzar el cohete de las fiestas de mi pueblo. Pues en esas fiestas, como estábamos hablando, Conchi Ausejo, como alcaldesa de Cortes, fue a recibir un premio por ese trabajo hecho de manera voluntaria, un castillo de Cortes, que ¿cómo se puede ir a verlo? ¿Hay guías organizadas? Las visitas se realizan todos los domingos, las realizan voluntarios del pueblo también, guías que se han formado ellos voluntariamente. Y eso sí, para poder ir a verlo hay que llamar por teléfono para concretar el día y la hora, sin más. Pero con llamar es suficiente. Los domingos. Los domingos, de todos los meses. Los domingos. Hace muy poquito estuvimos ahí, porque hay que recordar que enfrente del castillo está la iglesia, y se casó Maite Ojuel con Isaac Embún y celebraron ahí la misa. Y además es que está justamente al lado. Y si sale el sol, bueno, es precioso. Es precioso. Al lado también el parque donde celebráis el Gran Belén Viviente. El Gran Belén Viviente, sí. De Cortes. Pues estas son las cositas que tiene Cortes y que, madre mía, qué vistas estamos viendo en el autobús de la Ribera hoy en Cortes. ¿Qué podemos hablar de los colectivos, Silvia? ¿Es fácil trabajar? ¿Están activos? ¿Cómo se incentiva? Dime la verdad. Sí, es fácil trabajar con ellos porque al final entre todos consigues hacer unas fiestas o actividades para el pueblo que al final son gratificantes. Bueno, siempre hay unas que participan más que otras, pero en general las asociaciones y colectivos responden y cuando los necesitas para algo ahí los tienes. A mí una de las cosas que más me llamó la atención fue ese desfile que hicisteis recaudando... Sí, fue un desfile benéfico para Adano. Y fue todo un éxito, fue también todo de forma voluntaria, todos los que estábamos allí fuimos voluntarios, todos los participantes, y éxito total. ¿Pero también desfilaste, Silvia? No, para eso ya no. Bueno, pues estamos llegando al final de este autobús de la Ribera, hoy en Cortes. Antes de bajarnos, ¿alguna cosita más que se nos haya quedado en el tintero que te apetece decir algo más? Pues sí, nos hemos quedado en el mes de mayo, pero nos queda junio, que en junio tenemos las fiestas de San Juan, que serán 24, 25 y 26 de junio. Son unas fiestas, a ver, no son las grandes, pero os esperamos a todos, porque van a ser días que van a estar completos de actos, con un muy buen ambiente y sin más, os esperamos allí. Todavía queda, lo recordaremos, fiestas de San Juan en Cortes. Ah, se me olvidaba, además vamos a tener, yo creo que será el fin de semana de antes, no sé exactamente ahora qué días son, tendremos un partido de pelota donde vendrá Titín. Y además de Titín, ese campeón de pelota que tenéis en Cortes. Eso es, Javier Cuairán, el campeón de pelota nacional. Que es campeón español. Es una promesa en firme de la pelota y que esto es lo que hace falta para que los deportes tiren arriba gente que tiene cabulidades y dices, oye, pero qué bien juega y me apetece y suponemos... La verdad es que es una pasada ese chico. Pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena para estos jóvenes deportistas. Y para Silvia Navarro Melendo, pues saludamos a toda la fábrica de ultracongelados Cortes. Oye, que le permitan, porque al final estas cosas yo creo que también desde la empresa que esté comprometida con el Ayuntamiento de Cortes, es una parte de tu tiempo que le dedicas a la localidad, ¿no? Pues sí, pero ningún problema, ¿eh? La verdad es que se implican todos porque al final estás trabajando para el pueblo y es un beneficio que nos llevamos todos y lo hacemos bien. Silvia Navarro Melendo, gracias por haber montado. A vosotros por avisarme. Y hasta cuando quieras. Gracias. Oye, hasta vaya vistas que hemos visto, el castillo. La verdad es que sí, son preciosas. Nos volvemos con el autobús de la Ribera otro día más. Gracias, Silvia Navarro. Bueno, adiós.